fue el ayer. Nada me hacía preocupar, pero hoy no puedo ya soñar. Hoy yo creo en el ayer, fue el ayer. Yo me acostumbré a sonreír, y una sombra tengo hoy sobre mí. Oh, ven pronto a ser a mí. No sé por qué ella marchó ni lo que habló. Yo me equivoqué y recuerdo aquel ayer. Fue el ayer. Esconder, oh, yo creo.